pasa el tiempo en un instante más. Solo pienso en este momento. Solo quiero tenerte en este tiempo. Tu ausencia me ha hecho pensar. Right.